Son las 19 horas 5 minutos, tiempo de comenzar nuestro programa Reflexión Histórica sobre las culturas y pueblos originarios de nuestro continente americano. Programa que venimos realizando desde hace unas cuantas semanas y hemos ido recorriendo todas las etnias y culturas originarias de nuestro continente, con el firme propósito de dejar demostrado que antes de la llegada de los europeos al continente americano ya existían culturas y civilizaciones consolidadas, política, social y económicamente. No se trataba de unos indios desorganizados y desordenados, eran verdaderas culturas que dejaron sus huellas en nuestra historia. Por eso estamos a través de este programa reivindicando esas realidades. Bueno, hoy vamos a continuar hablando de la cultura y pueblo guaraní. Habíamos ya comenzado a hablar de ellos la semana pasada y habíamos recorrido la primera parte de la historia de la colonización de la etnia guaraní. Los guaraníes parece ser que se originaron en la zona del Amazonas, pero eran nómades. Ellos iban trasladándose de un lugar a otro en busca de alimentos, en busca de condiciones climáticas y favorables para la vida. Y así parece ser que se fueron yendo hacia el sur de la zona amazónica, asentándose entre los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay arriba, o sea, en todo lo que es el sur de Brasil, la parte selvosa de Bolivia, el noroeste argentino, Paraguay, obviamente, y parte del norte uruguayo. Esa fue toda la región abarcada por la cultura guaraní. Sufrieron dos tipos de conquistas y colonizaciones, por parte de portugueses y por parte de españoles. La conquista y colonización española, hasta que se estuvieron presentes en América, estuvo a cargo de los jesuitas. Y a los jesuitas les interesaba mucho la gente guaraní como mano de obra para atender las estancias y los cultivos que los jesuitas desarrollaban en estas tierras. Los portugueses, por su parte, le interesaban los guaraníes como esclavos. Entonces, no solo los explotaban en sus propias explotaciones regionales en las zonas del Brasil, del actual Brasil, sino que también los llevaban a otras latitudes del mundo, como se hacía en aquellas épocas traficando con esclavos. Venían negros de África para acá y iban guaraníes hacia Europa y hacia otros lugares del mundo. Luego apareció en el Mato Grosso, se descubrieron grandes yacimientos de oro y ahí cambió por completo el interés de los portugueses, derivando entonces su interés a la explotación de las minas de oro y dejando un poco de lado a los guaraníes, que a lo sumo los hacían trabajar en las minas. Pero ya los guaraníes se quedaron un poco más tranquilos porque ya no los capturaban para esclavos. Esta es una síntesis muy apretadita y rápida de lo que estuvimos conversando la semana pasada durante el programa introductorio. Ahora vamos a hablar un poco de la economía, de cómo, cuál era el desarrollo económico y productivo de la etnia guaraní. Ellos conservan una tradición eminentemente agrícola y no son asimilables a la sociedad nómada, como a veces sus pueblos son erróneamente considerados. Fueron nómades en un comienzo cuando se trasladaron de la zona amazónica a la zona final, pero una vez que se instalaron en toda la zona esta que hemos descrito, dejaron de ser nómades y se hicieron pueblos agropecuarios. Los guaraníes ponen en práctica normas de distribución y redistribución de los medios de producción y de los productos, así como de colaboración, construidas a partir de vínculos familiares. Las técnicas agrícolas consisten en cultivos en medianas y pequeñas parcelas aptas para la producción del consumo personal, llamados los cocué, raramente superiores a 3 hectáreas. Los terrenos se limpiaban, si es necesario, con el uso del fuego y se preparaban para plantar las semillas, quedando aptos para su uso por varios años, dependiendo del tipo de terreno y de las plantas cultivadas, tras lo cual posteriormente las dejaban reposar hasta estar preparadas para un nuevo uso. Estos terrenos se encontraban en condiciones ideales, aproximadamente a 1 kilómetro de la residencia de la unidad de trabajo y producción, es decir, la familia. Poseen los guaraníes una taxonomía botánica refinada que le permite obtener óptimos resultados en el campo agrícola en relación costo-beneficio y en la gestión de suelos y policultivos, diferentes especies alternadas en el mismo terreno. Las eventuales colaboraciones en actividades económicas productivas se producían a través de relaciones de parentesco que implicaban determinadas obligaciones, aunque siempre conservaban la libertad para buscarse otros grupos con los cuales instaurar nuevas relaciones de reciprocidad. Así, para determinados trabajos en los cuales el núcleo familiar necesita ayuda, como la cosecha estacional o la preparación de nuevos campos, se llamaba a cooperar a parientes y vecinos, a los cuales se les servía comida y al final del trabajo una fiesta a base de bebidas fermentadas, preferentemente de maíz, chicha, digamos, comida, cantos y danzas. Vamos a escuchar a Los Alfonso en una música derivada de la música guaraní, Chepa Jairé Mombari, en versión polka. Lejos de ti, mi bella noche azul, te arrullaré en mi canto, aunque distante estés, quisiera que mi cantar lo lleve el viento al pasar, y así en tu lecho dejar la nostalgia de mi ser. Me invaden las añoranzas y mi corazón no llora por esa tierra querida que lejos está de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Por ahí te y ante no es a mí, a ver, venga u anuaje, merenda pesa pia, potendo tamato y te, caña pese cuaraje, asentaro curaje, se fijaré monguiré. Seré cove y cale oba, te saga un sello pegui, a te saipe coana. Y ante amor no cupe tu mao majevo, a que se asente ya se ve, o puca pero de Ari, seré a mi Paraguay. De desde el Paraguay quisiera que estés aquí con esa brisa sutil para calmar mi vivir, porque me siento morir en la lejana prisión, pues ya no me alumbra el sol de mi cielo guaraní. Me invaden las añoranzas y mi corazón no llora por esta tierra querida que lejos está de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Escuchábamos a los Alfonso interpretar Che Piaré Mombirí. Es interesante que parte de la letra la han interpretado en español y parte en guaraní. Muy lindo, los Alfonso. Ya vamos a escuchar más música de ellos, pero vamos a continuar con lo que veníamos hablando. Habíamos dejado el tema donde decíamos que cuando había tareas mayores se superaba a veces el grupo familiar y se hacía participar amigos, vecinos, y luego que se terminaba con la tarea, fuera por ejemplo la cosecha o la preparación de un nuevo terreno, se hacía una fiesta en la cual se festejaba con bebidas fermentadas, principalmente la chicha de maíz, comida, cantos y danzas. La pesca y la caza eran actividades importantes, aunque no con el peso que solían tener desde el punto de vista económico, sino más bien desde la perspectiva de la formación personal, del recreo y del control del territorio. Se practicaba la caza con fusil y se la practica actualmente con fusil arco y honda, mediante el desplazamiento a lo largo de largas distancias, o el uso de trampas, trampas a percusión llamadas monde y a cintas llamadas ñua, puestas especialmente alrededor de los cultivos. Las técnicas de pesca comprenden el arpón y la caña para la pesca individual, o el uso de redes y de una raíz con propiedades para aturdir a los peces, el timbón, en caso de pesca en grupo. Vamos a seguir escuchando entonces al conjunto Los Alfonso en Bahía Negra, Poti, versión polca también. Vamos a ver de qué se trata. De causa y dente se lo que ya está de despreciar esa voluntad, como recuerdo de aquella tacoba cover y sol en baera, con virete mi ayuda fue, con virete se está allá ir, a topo y tarde me recobé, otro lleva a arita mi poder. Consuelo mi ronda recobe y mato un endago y se talle y en bora y cure y ajeta y dema coeja ahora se la sufrir. Ajá, pues te vos se recojare, querera mi te se tarajá, ande ve coina con matiar y coba cober eso se taje ya. Se ajaron como hay en negra, se traje ya, teñe en cuere, se mandó a los seres a mante a moja, se ya, ajá, taman de jehuí, ya que se amaneña y ajá, a ebon debe y paja mí, adiós se ama, adiós camba. Escuchábamos nuevamente a los Alfonso, ahora en Bahía Negra, Potí, versión polka. Nuevamente pudimos apreciar la combinación de los dos idiomas, el español y el guaraní, en su interpretación musical. Vale decir que la etnia guaraní sigue existiendo, existen muchas personas vinculadas a la etnia y vinculadas también a la cultura y tradición guaraní. Es más, en toda la zona donde está instalada la cultura guaraní, Paraguay, el noroeste argentino, sur de Brasil, la lengua guaraní es la segunda lengua que se utiliza y se enseña en las escuelas, y gran parte de la población la sigue utilizando de modo habitual, combinada también con el español. Vamos a ver justamente ahora algunos aspectos de la cosmología y los rituales, pero ya incluso en el presente, porque ellos han mantenido la cultura de sus rituales a lo largo de estos últimos siglos y siguen conservando un poco mezclada quizás con cuestiones traídas por portugueses y españoles, pero siguen conservando gran parte de su idiosincrasia étnica. Los rituales son actividades practicadas socialmente y ocupan un rol fundamental en la determinación de las formas de organización y cohesión social. Entre los más importantes encontramos los ritos agrarios, llamado abaticuri, bendición del maíz, y demongaray, nuevas plantas, y otros no relacionados con el ciclo agrario, como los jeroqui, destinados a mantener el equilibrio entre los diferentes elementos del cosmos, y el metapepí, ritual de iniciación masculina, casi completamente abandonado en Brasil actualmente. La tierra, llamada Ivi en guaraní, necesita ser continuamente cuidada a través del mantenimiento de un comportamiento correcto, en línea con la justa manera de ser. Esa frase forma parte de su línea de pensamiento, la justa manera de ser. En guaraní se dice el tepo por. Según la mitología guaraní, el cuidado de la tierra ha sido encomendado a los guaraníes por su creador, Ñandé Ruhuascu, nuestro grande padre, entidad superior que se retiró después de la creación en lugares inaccesibles a los humanos, con excepción de los paí, los líderes políticos religiosos de los grupos guaraníes. Los guaraníes practican la magia homeopática para influir en la vegetación y sobre algunos acontecimientos vitales como la fertilidad. Por ejemplo, existe la creencia de que si la mujer come un granito doble de mijo, tendrá consecuentemente un nacimiento múltiple. Muy bien, está transmitiendo el sitio FM, su programa vespertino de los viernes, de reflexión histórica. Estamos recorriendo las distintas etnias que han poblado nuestro continente antes de la llegada de los europeos. Y estamos ya recorriendo los tramos finales hoy de la cultura guaraní y escuchando música venida de los guaraníes. Vamos a volver a escuchar ahora a los Alfonso en Ñañe Mitaroe Guaren, Ñañe Mitaro Guaren, versión polka también. Se moiru mi vofrencia andave ai vise añoite Upeigui guaparire se piajore aseba Se mangu aramo aina ñane mitano guare Mami pa coñande, ya Llamó Taruma y Huite, llamó Putin de la Paz. Llamó a Pimiña, si quiso el acobejarme, y han de ser mi canica, que pasa lleno que allá. El área jamilla y que mi barca cabe, ya y coya y podia y me apetuja a mirar. Coi de peco querere, coño cuare coi me misa, ya yo y tu por acete. Ya nangue pe mi ya y que, puta peca esa ire, o mi carusa lo cuare, ya que no me dañe. Hoy me va de coi upa, a coi un te y por a recope. Ya ha ha we ya ya baby ya yo de pe ya yo aquí y me cogiste o pe mi cogiro viste me tumbo y pavo ya yo. Ya sé me lo cuidaré, ya sé mi tendero caeré. Capi pero me hume, ya ande ya ñongo ya no. Aupero mi ña ñango, a cubi ña ne ñe ame, curubu por a tu te, pedí que le iban por ahí tú. O andar a mamuara, sé que me mante de lluva. Se moiru mi voz con él, si andaba en la iglesia y oíte. Upe y guapa eriré, se pega con el asida, se mando a la moaina, y a la mitad lo guaré. Escuchábamos Ñañé Mitaro Guarén por Los Alfonso. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo para Bachasca en su frecuencia 95.3 y online por internet. Para todos nuestros amigos y oyentes remotos, su programa de reflexión histórica de los viernes por la tarde, recorriendo hoy la cultura guaraní. Los guaraníes hablan el idioma guaraní y varios dialectos que pertenecen a la familia llamada Tupí-Guaraní. El guaraní paraguayo es, junto con el idioma español, la lengua oficial de la República de Paraguay, y el guaraní correntino es cooficial, junto con el español, en la provincia de Corrientes, en Argentina. Otra particularidad de este idioma es que después del latín es el que más ha sido utilizado en la catalogación de la flora y fauna, hecho este debido a que el aborigen era un gran conocedor de su hábitat, lo cual favoreció a los naturalistas al momento de catalogar flora y fauna. El guaraní es, después del latín, según autorizadas opiniones, el idioma que ha dado mayor número de palabras a las ciencias naturales. Y el número de americanismos es tal que el escritor rioplatense Benjamín Solari ha afirmado que hablamos guaraní sin saberlo. La mezcla del idioma yañé, la lengua del hombre en guaraní, denominación similar a la del quichua runasani, la lengua del hombre, con el castellano es conocido en Paraguay como una tercera lengua llamada yopará. Otra característica destacable de esta lengua es que posee 6 vocales orales, siendo como en el castellano A, E, I, O, U, más la sexta, que es de pronunciación gutural. Actualmente, al ser dotada de grafía, este sonido es representado en la gramática oficial del Paraguay por la letra Y. Hay otra forma de grafía que utiliza la letra I mayúscula más la crema, o sea, la I con un apóstrofe arriba. A su vez existe la nasalización de las vocales. No es fácil hablar en guaraní, indudablemente. Los guaraníes en Argentina, en una encuesta complementaria de pueblos indígenas que se realizó en los años 2004-2005, complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, dio como resultado que se reconocieron y o descienden en primera generación del pueblo haya guaraní 21.800 personas en Argentina, de los cuales 17.500 viven en las provincias de Jujuy y Salta, 3.260 viven en la ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires, y 418 en las provincias de Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, 529 en el resto del país. Eso es lo que dio el censo en Argentina. En cambio, en Bolivia, los guaraníes, la población que se autorreconoció como guaraní en el censo boliviano del año 2001, fue de 81.200 personas. Este número bajó a 58.000 en el censo del 2012. Comprende a los abaguaraníes o chiriguanos o chanés o isoneños o simbas o guaraníes occidentales bolivianos. Todos esos nombres reciben estas señas. Y por último, en Brasil, los guaraníes de Brasil, que viven en su mayor parte en el estado de Mato Grosso del Sur, han perdido casi toda su tierra y están sufriendo una oleada de suicidios sin precedentes en América del Sur. El pueblo guaraní se hacina en pequeños trozos de tierra, rodeado por inmensas plantaciones o haciendas ganaderas, o acampan al borde de carreteras y caminos. En 2003 fue asesinado el líder guaraní Marcos Verón. Los culpables aún están en libertad. Muy bien, hemos con esto completado prácticamente el tema de los guaraníes como etnia, como cultura. Vamos a escuchar una última música por los Alfonso y vamos a ir cerrando ya este programa especial de reflexión histórica de los viernes por la tarde. Hoy que vos aguapú, allí estaré con, a etente sede, cuaje ya tabaré yo. A cube muy viva, seré sabio tonoró. Hoy cuamajaro, me maja muestra, nemboraifú. Rasandabu, ay, allí sajare, amo bomberé. Para caminar peinante de apurate y a deisare y como a quien va en viaje mi corazón y me hacer que lo falle ya oh, a que boca lo esté se a poco se aplicar y Abacuaca de piari, ay, ayude, yo, yo, vive. Cai, cuai, te cuai, te. Por el cupare de covene. παππούε ο ημένιο λόγου ήταν μερέκοβε. Bueno, hemos cerrado musicalmente el programa escuchando una última interpretación por los Alfonso, este conjunto que combina también el español con el guaraní. Hemos tenido prácticamente una práctica idiomática de guaraní escuchando a los Alfonso. De este modo finaliza nuestro programa de reflexión histórica del día viernes 9 de septiembre del año 2016 y finaliza nuestra recorrida por la cultura guaraní. Nos queda la próxima semana nada más ni nada menos que nuestros hermanos Come Chingones, que será el tema con el cual completaremos este recorrido histórico por las etnias originarias de América.